El lugar es este. El momento es ahora. Disfrútalo a full. Porque no vuelve. Porque no vuelve. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Una estación. Una estación única. Única.